Esta son las mañanitas que cantábamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y llegamos ya al último bloque del Enredando las Mañanas, del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, estamos en comunicación por una situación que ha sucedido aquí en Villa La Maternidad, una zona que nosotros mencionamos muchísimo en los diferentes Enredando las Mañanas, y que inclusive la semana pasada traíamos a colación la situación de Alberto Devoto, quien como incluso funcionario en algunos momentos del azotismo, quedaba en la mira de la situación, de una de las tantas situaciones de violación de los derechos humanos en la última dictadura militar. Traemos esto a colación porque él fue uno de los responsables del brutal, violento y terrible desalojo que sufrió Villa La Maternidad, el primero de varios intentos, y que realmente desmembró una lucha y una ciudadanía que vivía hacía más de 40 años en esa zona, que por suerte siguen resistiendo y han vuelto y están llevando adelante aún esa lucha. En este marco, muchas veces se realizan lamentablemente allanamientos y operativos que incluyen a Villa La Maternidad. Han sufrido y sufren diariamente y cotidianamente la criminalización y la estigmatización de la situación que viven por encontrarse en terrenos que para el empresariado y la política cordobesa tienen un valor que va mucho más allá de la vida digna de las personas que allí viven. En el día de hoy, y en el marco de una serie de operativos masivos que se están llevando adelante en la totalidad de la ciudad de Córdoba, también uno de los puntos del operativo este que se está realizando es un allanamiento en los terrenos de Villa La Maternidad. Para esto estamos en comunicación con Fernando Luna. Él es de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, también es del Partido Revolucionario Marxista-Leninista, quienes acompañan esta lucha hace muchísimos años, para que nos cuente qué es lo que ha sucedido en el día de hoy. Fernando, no sé si nos estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estoy escuchando. Buenos días, Fer. Mira, coméntanos, bueno, un poco esto, ¿qué ha pasado y en qué marco se ha dado este nuevo allanamiento allí en los terrenos de Villa La Maternidad? Mira, nosotros desde la Coordinadora Antirrepresiva estamos, este año ya hemos recibido 4 o 5 llamadas de los vecinos de Villa La Maternidad porque ha habido allanamientos. Concretamente hoy, en el marco del allanamiento que se dio en todo San Vicente, incluso lo que dice la policía hasta Barrio Ciudad de Mis Sueños, también se realizó un allanamiento ahí en Villa La Maternidad que todavía, bueno, no contamos con datos precisos, pero creemos en este momento se han retirado. Lo que nos llama poderosamente la atención a la Coordinadora Antirrepresiva, es que en el marco este de que hemos venido denunciando, digamos, la presencia hace 11 años del coronel Devoto, y la semana pasada, digamos, que haya quedado detenido, en este marco se están haciendo allanamientos, y puntualmente dos, uno antes, digamos, de estar detenido, que fue la noche, el coronel Devoto, son allanamientos, que marcan claramente cuál es la política, con respecto a en torno a Villa La Maternidad, que es más represión. Pero esto se está dando en toda la ciudad de Córdoba. En toda la ciudad de Córdoba estamos permanentemente recibimos denuncias de los vecinos, que están con estos allanamientos compulsivos. ¿Tenemos conocimiento, Fernando, de si hay detenidos o si ha habido algún hecho, más allá de lo violento que suelen ser este tipo de allanamientos, algún hecho puntual con los vecinos de Villa La Maternidad? No, en Maternidad no tenemos ese dato todavía. Estamos por dirigir allá, en ese momento. Sí sabemos que hay 25 detenidos en torno a San Vicente. que es lo que salió por los medios de información que ha dado la policía. O sea que hay una sí, que hay una totalidad de 25 detenidos en función de los diferentes allanamientos que incluyen a Villa La Maternidad. Exactamente. Eso es lo que ha salido, digamos, por parte de la policía, digamos, esta mañana. Bueno, no tenemos novedades con Villa La Maternidad que haya detenidos ahí. El tema es que siempre sigue siendo lo mismo, digamos. El tema, la gente queda con mucho miedo, la gente está muy atemorizada. En el allanamiento anterior, digamos, que fue por la noche, rompieron puertas, no tenían órdenes, digamos, el allanamiento administrado. Bueno, la gente está muy atemorizada. Y bueno, esta situación en Villa, particularmente en Villa La Maternidad, tengamos en cuenta, un poco para relacionar, que la gente hace 11 años no se quiso trasladar a Ciudad de Mi Sueño denunciando tres cosas, ¿no? Uno, el tema de la lejanía de Ciudad de Mi Sueño con respecto, digamos, al estilo urbano municipal. El segundo tema, que eso se iba a convertir en un gueto, porque eran varias villas viviendo en un solo lugar. Que las crónicas diarias, digamos, diarios, se plantea lo difícil que es vivir justamente en estos lugares. Y el tercer tema, que es esos terrenos estaban contaminados. Fíjate vos, digamos, lo que viene los estados, incluso la universidad, cuáles son las respuestas, ¿no? Uno es mandar policía, y en el caso, digamos, de cuando se denuncia de que hay contaminación en el lugar, en el caso ahora de Montemaíz, es muy parecido la historia, es dejar cesante, digamos, al equipo médico, o sumarial al equipo médico que lleva adelante un estudio. Esa es la respuesta que está dando el Estado de Córdoba, ¿sí?, ante los reclamos de los vecinos. De hecho, igualmente, Fernando, el tema de Villa de Matamidos. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda Natalia, acá al aire. De hecho, escuchaba ayer a vecinos, vecinas de Barrio Comercial, Villa Libertador, de esa zona, que estaban movilizados en torno a un reclamo en términos de esa palabra tan complicada de seguridad, pero aún en ese reclamo planteaban explícitamente que lo que no querían eran estos operativos de saturación policial, que en realidad no le dan ninguna respuesta a las causas, si se quiere, sociales, en todo caso, de esa inseguridad, sino que lo que hacían es justamente generar y reforzar el miedo en los barrios en relación a la policía. Digo, me llama la atención este dispositivo masivo, nuevamente un día después de escuchar y de haber sido públicas acciones en zonas que deben estar también siendo en este momento víctimas de estos dispositivos masivos, ¿no? Como la respuesta, como vos decías, a situaciones sociales en particular, aún formuladas en términos de seguridad, sigue siendo estos dispositivos violentísimos, arbitrarios, brutales, de saturación. A mí me ha pasado particularmente en la escuela, en una de las escuelas en las que trabajo, cuando estás en clase y se está llevando adelante en la zona del Chaparral estos allanamientos masivos, la angustia, la desesperación de los pibes y las pibas que empiezan a recibir los mensajes de texto en los cuales le están diciendo quédate, no vengas, lo agarraban al tío, lo agarraban al primo, es realmente un nivel de violencia que es difícil de describir y que es difícil que la entienda la gente. Mucha de la gente entiende que es una forma, un ejercicio brutal de la violencia sobre la vida cotidiana de un montón de personas, y niños y niñas también, ¿no? Es como... Sí, y de control social y de aleccionamiento, y lo que implica que cada una de estas circunstancias y de estos allanamientos dejan un tendal de detenidos que aparte de generar una estigmatización dentro de la misma zona, dentro del mismo barrio, después son eventualmente liberados porque lo único que están haciendo es una razzia, número, planilla... Mientras tanto dejan un tendal de roturas en casas, en puertas, y el mismo miedo que ejercen, pero que en la práctica concreta no es que han desbaratado una banda narco que maneja el narcotráfico de la zona centro-norte de la provincia, por decirlo de alguna manera. Y en particular la práctica del allanamiento, yo no sé, ustedes como coordinadora antirrepresiva probablemente tengan algún posicionamiento de debate, se supone que en términos incluso de un sistema capitalista, la violación de la propiedad privada que implica un allanamiento es una medida supuestamente judicial de cierto cuidado, ¿no? Lo que se está tocando es la sacra propiedad privada en nuestra sociedad. Y se supone que hay una cierta cantidad de requisitos que deben cumplirse para que se justifique judicialmente. En realidad, a partir de la modificación de las leyes de código de falta de narcotráfico, se permite hacer un allanamiento sin librar una orden dentro del ejido urbano de la provincia. De la provincia, sí, por no se ha ampliado a nivel nacional. Son cuestiones, o sea, sí, lo que vos comentás es correcto, pero lamentablemente a partir de la sanción de la ley contra el narcotráfico se puede hacer allanamientos y labrar el acta mientras están adentro y encuentran algo, sería básicamente la línea. O irse. Claro, un ejemplo más de la anticonstitucionalidad de las leyes provinciales. Totalmente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Vos fijate, digamos, ya para concluir, fijate dos cosas, digamos, que nos llaman la atención. Uno es el tema de la propuesta de campaña que tiene Schiaretti, Unión por Córdoba, que es justamente volver con la terminación del Puente Leticia en una de sus propuestas, y en este caso, de nuevo, el Pulpo Gugliotti volver, digamos, a hacerse cargo de las tierras. Toda esa parte, digamos, de que están haciendo ahora, de la parte de San Vicente y esta parte de Villa La Maternidad, tiene un valor inmobiliario, como bien decías, altísimo, y seguramente en estos meses, digamos, que viene, se van a empezar a ver, digamos, la construcción, ¿no? Y ahí Villa La Maternidad y una parte grande de San Vicente se molesta. Eso me parece, digo, a tener en cuenta. Hay una propuesta de campaña que es volver a esos terrenos, digamos, y desalojar. El desalojo es algo que puede ocurrir en el futuro, digamos, ¿no? Todos estos años, digamos, si bien ha estado relajado, me parece que ahora vuelven de nuevo con esa alternativa que tiene el gobierno. Bueno, me parece, para dejar un poco por qué se hace y por qué en esos sectores, digamos, hoy están haciendo las gracias, más allá del tema de seguridad, porque el tema de la seguridad justamente pasa por eso, ¿no? Por urbanizar el lugar. Exacto. Y cosa que no ha hecho este gobierno para nada. Así es, porque en realidad se convierte, ¿no?, en excusa para seguir militarizando y disciplinando la sociedad. Fernando, como siempre estaremos atentos a todo lo que pasa en Villa La Maternidad, un tema que venimos siguiendo desde hace muchos años y muy caro a nuestros afectos y luchas. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Un saludo muy grande de parte de la coordinadora. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, con la entrevista que le realizábamos a Fernando Luna de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, cerrábamos este último bloque del Enredando las Mañanas una vez más, como todos los días, ¿no? De lunes a viernes, de 10 a 12, por www.rnma.org.ar. Este programa, esta producción colectiva y en red, que todos los días nos implica un gran desafío y una cosa hermosa. Les recordamos también, como hacemos todos los programas al principio y al final, que todo lo que sale en el programa se vuelca luego en la página de la red. Podés ahí encontrar los diferentes bloques, desgrabaciones de algunas de las entrevistas, y que si querés acercarnos información o cosas que salgan para este programa, lo podés hacer por mensaje privado a través de la fanpage, página de Facebook, sería en términos concretos y argentinos, de la red, como Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, esto sería todo por hoy, ¿no? Nos quedaron pendientes un par de notas que nos quedan como deuda para el próximo Enredando, y si no, lo retomaremos el miércoles que viene. Uno es el lanzamiento de una red de mediaactivistas latinoamericana en Argentina. Ya estaba lanzada en otros lugares de Latinoamérica, que se llama Facción. Y estaremos el viernes probablemente compartiendo una nota a quienes son los organizadores y las organizadoras en Córdoba de la Marcha Mundial de la Marihuana por la Legalización. Esas son cositas que quedaron en el tintero. En 2 horas no podemos agotar y solucionar el mundo. ¡Qué cosa, che! Pero seguramente va a haber mucha tela por cortar después de la movilización y del semejante festival que está programado. Así. Y sí, muchas cosas para armar después del festival. Nos dejamos entonces a todos y todas. Muy buenos días, muchas gracias por la compañía. Y los esperamos nuevamente mañana a las 10 de la mañana en un nuevo Enredando las Mañanas. la mañana.